Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegó a nuestra mesa de trabajo dice que investigadores de las facultades de Química, Ciencias y Medicina de la Universidad de la República UDELAR, en conjunto con investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo, desarrollaron y validaron un test serológico nacional gracias al apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI. En el proyecto también participa la empresa ATGEN y producirá los kits para poner a disposición del Ministerio de Salud Pública, tema que nos interesa, por supuesto. Y debido a este anuncio, estamos en comunicación con el profesor Gualberto González, titular de la Facultad de Química de la UDELAR. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Nos despierta el interés lo que leía a los oyentes y le pido nos ilustre de qué manera se avanzó para llegar a este importante logro y cuáles son sus beneficios. Bueno, el avance se realizó con un gran grupo de investigadores que desde el momento en que apareció la epidemia en el país nos pusimos a trabajar. Ustedes ya han visto que han aparecido otros test diagnósticos como los de hisopado, que se desarrollaron también así por iniciativa de los investigadores, y este fue otro. Acá se formó un grupo como unos 40 investigadores que se nuclearon y que coordinamos un poco los esfuerzos entre nosotros y el doctor Otto Krich de Facultad de Medicina, Instituto Pasteur. La idea fue desde el principio lograr un test serológico de producción nacional de un costo bajo que permitiera su utilización y que tuviera toda la rigurosidad necesaria para que fuera útil. Los test serológicos, como es que presentamos en el Paraninfo hace unos días, tienen la propiedad de decir si una persona cursó la infección midiendo los anticuerpos que produjo al desarrollar la infección. En este sentido, es complementario a los test de hisopados, estos test moleculares que se hacen hasta ahora, que solo permiten identificar a la persona cuando está cursando la infección, lo cual es muy importante para analizar los focos. Pero como hay una transmisión asintomática de la enfermedad, muchos pacientes que no tienen síntomas no son sometidos a los test de hisopados y continúan transmitiendo en forma silenciosa la enfermedad hasta que vuelve a aparecer un foco porque alguien tiene síntomas. Con los test serológicos podemos hacer relevamientos periódicos que releven esa transmisión silenciosa. Podemos también medir esta respuesta de anticuerpos. En realidad es la respuesta protectora que genera el organismo para defendernos. Y por tanto medirlas también es importante para saber el grado de protección que se va desarrollando a nivel de la población y de los individuos. Y también tiene aplicaciones para seleccionar individuos que cursaron la enfermedad, tienen altos títulos de anticuerpos y el plasma, es decir, la parte líquida de la sangre de esos pacientes, puede ser usada para administrándola a pacientes que están en situaciones críticas para ayudarlos a salir de esa situación. Bien, doctor, a ver si entendí bien. En definitiva, esto ayuda mucho para hacer una puesta a punta del estado de salud de los uruguayos vinculado al COVID-19 y poder saber algo que hasta ahora no se podía saber, si la persona ya había sido portador de la enfermedad y que de una manera u otra no lo había exteriorizado. Exactamente. Pongamos algún ejemplo. Aparece un foco en la médica uruguaya, como parecía, sí, ¿no? Este llegó ahí a través de alguna transmisión silenciosa que ahora no estábamos viendo. Hasta ahora no estábamos viendo. Uh-huh. Si periódicamente hacemos relevamientos del personal de salud, podemos llegar a detectar que empiezan a haber individuos que tienen anticuerpos en tal lugar, y eso quiere decir que está habiendo transmisión. Entonces, antes de que aparezca un caso con síntomas, ya podemos tomar medidas. No sé si se entendió. Sí, está claro, está claro. González, buen día, mucho gusto, Ricardo Almada. Mucho gusto. Lo primero que quería decirle es que soy de los uruguayos orgullosos de los talentos que tenemos en nuestra ciencia, ¿no? Que están quedando al descubierto más que nunca, por más que han existido con esta pandemia, y demuestra que en Uruguay no somos solo sol y playa, turismo, fútbol y carnaval. Así que en su nombre a todo el equipo que trabajó en esto, realmente, porque uno se sorprende y se alegra cuando se logran estos avances acá Made in Uruguay, ¿no? Muchas gracias en nombre de todos. Bueno, González, le quería preguntar, para que nos marque bien, que se comprenda, poder bajarlo a tierra, la diferencia entre el PCR que estamos utilizando ahora en Uruguay para la detección en 12, 20 horas del COVID-19 en X persona, y esto que ustedes acaban de crear. Muy bien. El PCR, el test estopado, se conoce comúnmente, uh-huh, lo que detecta es con material genético del virus en justamente en los hisopados, y por lo tanto eso está asociado a infecciones en curso. O sea que lo que detecta es la presencia del virus, una infección en curso. El test serológico lo que mide es la aparición de anticuerpos. Los anticuerpos aparecen, empiezan a ser medidas a partir de los 7, 10 días de que aparecieron los síntomas, o sea, hay un retraso, hay un periodo en el cual se superpone la posibilidad de detección con la PCR, porque la PCR permite detectar más o menos en un rango de 2 semanas, 3 semanas. La fiabilidad de la PCR es muy fuerte en la primera semana, va bajando en la segunda, en la tercera ya muchos pacientes dan resultados negativos. Entonces, ahí hay un periodo, una ventanita complementaria, pero luego de que pasaron esas 3 semanas, el título de anticuerpo se mantiene y este test serológico lo va a medir en cualquier momento. ¿Uno sustituye al otro, González, o son complementarios? Da la sensación de que son complementarios. Yo los entiendo como complementarios. El test de PCR, el test hisopado, es imprescindible para seguir la epidemia. Y el test serológico es un apoyo adicional para entender la epidemia y para manejarla mejor. Sí, por lo otro que... por ejemplo que voy a poner, otro ejemplo que podemos, sí, poner es el de un foco. Cuando aparece un foco, una de las cosas que está haciendo sumamente bien la gente que está manejando ese tema es hacer el trazado de contactos, que ustedes deben haber oído. Sí. El trazado de contactos es una acción detectivesca de preguntar con quién estuvo, cómo fue. Y cuando van hacia atrás, hacen test de PCR para confirmar que eso, a ver qué contacto contagió. Si pasó, si se pasó la ventana de la PCR, los contactos dan negativo por PCR, pero van a dar positivo por el test serológico. O sea que, para definir mejor los focos, también es útil hacer simultáneamente los dos test, porque en algunos casos vamos a encontrar pacientes que ya no son PCR positivos, pero sí son positivos al test serológico. Bien, profesor, ¿puede contarnos cómo es el test y qué tiempo se necesita para saber el resultado? Como así también... ¿Quieren les puedo contar brevemente más o menos cómo fue el desarrollo? Sí. Aunque haya algunos conceptos que para el público sean un poco complejos, vamos a tratar de explicarlos. A ver. El test consiste en tener un componente del virus que se absorbe sobre una superficie de plástico, y luego que es un pocillo pequeño. Luego en ese pocillo se pone el suero de los pacientes, es decir, la fracción líquida luego de que coaguló, y los anticuerpos se unen al componente del virus y el paciente enfrentó la infección, y luego eso se puede visualizar de una forma que da un color que es proporcional a la cantidad de anticuerpos que había en el suero del paciente. Eso es lo que permite saber no solo que estuvo expuesto al virus, sino el nivel de anticuerpos que desarrolló. Para producir ese componente del virus que se absorbe sobre el plástico, nosotros tomamos el gen, es decir, la información genética del virus que permite producir esa proteína, la transferimos a células en cultivo. Esas células ahora las inducimos a que produzcan un componente del virus, y eso pasa unos días y empieza a producirse. Luego hay que generar etapas de purificación para asegurarse que liberamos de todos los demás componentes, y finalmente hay que ajustar todas las condiciones para que haya una buena discriminación entre los sueros de los pacientes que cursaron la enfermedad de lo que puede ser la población común. Y para eso también en el desarrollo hubo que generar una colección de sueros, de 100 sueros de pacientes que habían cursado la infección, y nos remontamos hacia atrás, hacia el año 2018, para conseguir sueros de pacientes que estábamos seguros que no tenían la infección. Y entonces 300 sueros se usaron como referencia. No sé si más o menos entendió la idea, pero como ustedes ven, ahí hubo muchas etapas y ahí hubo necesidad de conocimiento de muchos investigadores que participaron en el proyecto. Y ahora en la aplicación a las personas, ¿cómo es? ¿En qué consiste el test? ¿Qué tiempo se demora para saber su resultado? Si ya hay un cálculo de costos, ¿y qué tiempo puede demorar en que realmente pueda empezar a ser utilizado? Bueno, primero le respondo lo último. El test en este proceso no solo se desarrolló a nivel de laboratorio, sino que en contacto y trabajando juntamente con la empresa TGEN, es un producto para ser utilizado ya. Bien. Entonces ya está pronto. La muestra que usa es una muestra se debe tomar una muestra de sangre. En este momento es una extracción común. Estamos trabajando para adaptarlo para un pequeño pinchazo que se pueda utilizar para hacerlo más práctico. Uh-huh. Y una vez que se tiene la muestra, demora una hora y media en tenerse el resultado. Uh-huh. Doctor, otra de las ventajas que tiene esto, que además del orgullo que significa ser creación uruguaya, tiene un costo relativamente bajo comparativamente con este tipo de cosas, por lo que seguramente la producción, que en principio está prevista de 200.000 unidades, puede ampliarse, ¿verdad? Es una de las ventajas también. Absolutamente. O sea, esa fue una de las prioridades. En el costo de este tipo de test en todo el mundo, y en general los distintos test que existen, hay un costo de horas humanas de desarrollo, digamos, que es lo más caro. O sea, no son los componentes los que encarecen los test, sino es el trabajo que hubo detrás. Claro. Y acá estuvo el trabajo que nosotros pudimos hacer porque la sociedad nos paga los sueldos y porque hubo fondos de las instituciones que nos apoyaron. Y en lugar de cargarlo al costo del ensayo, eso queda servido. Y demuestra, digamos, lo importante de que tener capacidades para que el país haga estas cosas y termine con elementos de producción local que cumplan la función de salir a un costo muy bajo. Entonces, ese test, en ese momento, digamos, sin contar lo que fue lo que es el desarrollo en sí mismo, que eso es una inversión. Dejando eso de lado, termina ahora en un test que sale $1 por determinación. Claro. Es nuevamente 10 veces más bajo de lo que sería salir a comprar los kits que ya están en el mercado. Sí, sí. Doctor, vinculado a este mismo tema, la persona que se comprueba que fue portadora del virus, ¿tiene el riesgo, se enfrenta al riesgo de poder volver a enfermarse? Bueno, esa es una buena pregunta que, como muchas preguntas vinculadas a esta enfermedad, todavía no tiene una respuesta definitiva. Sí. Pero el razonamiento que yo diría que hagamos es el siguiente. En este momento hay casi 17 millones de personas infectadas en el mundo, o sea que no son números bajos. La enfermedad ya está transcurriendo desde hace 7-8 meses, dependiendo del lugar, y hasta ahora no hay ningún caso reportado fehacientemente documentado en la literatura científica de un paciente reinfectado. Sí hay casos de pacientes que mantienen cierto nivel de reproducción del virus durante mucho tiempo, pero no de reinfección. Uh-huh. Entonces, lo que nos está diciendo estos grandes números es que los pacientes que cursan la enfermedad adquieren un grado de protección que por lo menos en el plazo que estamos viendo los protege de una reinfección. Uh-huh. Eso no podemos decir si es 100% comprobado, pero las evidencias son muy fuertes en esa dirección. Uh-huh. Por lo tanto, cuando medimos la presencia de anticuerpos, podemos decir que esa persona cumplió la infección, estamos hablando de una enorme probabilidad de que esa persona, por lo menos en un plazo relativamente razonable, cuente con protección uh-huh. para una reinfección. Doctor, volviendo al test serológico, lo que le voy a preguntar no lo deciden ustedes, obviamente los científicos que son los creadores del mismo, ¿no? Depende de la autoridad sanitaria. ¿A quiénes ustedes estiman que en quiénes se deberían utilizar primero estos test serológicos? El ministro Salinas ya adelantó que de repente en poblaciones como la de trabajadores de la salud, donde la prevalencia es muy alta, eventualmente podría también aplicarse en estas próximas semanas en aquellas ciudades donde se han desatado brotes y ya hay gente recuperada o esos brotes ya han sido abatidos. Exactamente, los ejemplos que tú pusiste son claros ejemplos en donde se hace muy interesante o muy útil empezar a utilizarlos. En muchos países se ha hecho relevamiento a nivel de la población en general. Con el grado de infección que tiene el país, eso no sería aconsejable en este momento porque por suerte acá es muy baja. Claro. Pero sí focalizarlo en poblaciones de riesgo. Sin duda el personal de salud es un personal de riesgo y ahí hay que estar monitoreando con los dos test, diría yo, como ya se está haciendo con el test hisopado y como esperemos que pueda empezar a hacerse rápidamente con este otro. El test está disponible para ser usado, solamente que las autoridades de salud, la gente que maneja la epidemiología lo vaya incorporando. Hay planeadas reuniones para trabajar sobre este punto. Hay ya otros proyectos que fueron financiados por un fondo COVID que se formó con donaciones, que lo anunció la Fundación Manuel Pérez. O sea que ya va a haber aplicaciones en el corto plazo que están instrumentadas, pero lo importante es que la gente que hace epidemiología se adueñe de la herramienta y empiece a utilizarla. Profesor, antes de ir redondeando esta conversación, quiero suponer que este no es un beneficio solo para nosotros los uruguayos, sino para la humanidad, y que rápidamente deben haber muchos países interesados también en aplicar lo que ustedes han creado. ¿Es así? Es así, pero también tengamos un margen de humildad, digamos. Creo que en otros lugares ha habido desarrollos paralelos, no en todos lados. Sí. En las comunidades científicas de los distintos países han hecho su esfuerzo. Por ejemplo, en Argentina hay un desarrollo similar. A través de los fondos del FOSEN, del fondo de Mercosur, este ensayo va a ser transferido también en forma así, sin costo, 150.000 unidades a Paraguay, algunos también para Brasil. O sea que sí tiene un impacto, pero seamos humildes en decir que hay otros países que también se van adelante este desarrollo. Y lo importante me parece es reivindicar el hecho de que pudimos también hacerlo acá, porque había las capacidades desarrolladas en términos de que el país últimamente ha venido invirtiendo en el desarrollo científico, en la formación de estudiantes de posgrado, es decir, cuando terminan su grado que hagan doctorado en investigación, en la compra de equipos. Todo eso es una inversión que ahora se mostró que da sus frutos en este caso particular, pero que puede dar frutos en otras aplicaciones, no necesariamente de epidemias, sino de aplicaciones en salud animal, o en otras áreas de la producción. O sea, el generar conocimientos, yo diría que termina pagando en el mediano o corto plazo. Doctor, en estos momentos en que se está decidiendo el presupuesto para los próximos años, sabiendo que es una situación de estrechez presupuestaria, es importante que se tenga en cuenta que eso que se construyó se puede desmoronar fácilmente si hay recortes, y es muy difícil volver a reconstruirlo. O sea, ahí, digamos, desde el ámbito científico estamos reclamando que los que toman las decisiones tengan eso muy en cuenta. Uh-huh. Doctor, lo último de mi parte para tomar una dimensión, porque uno habla con las cabezas visibles de este tipo de cosas, como es su caso, pero ¿cuánta gente estima que trabajó entre los del Instituto Pasteur, ustedes en la UDELAR, en la Facultad de Química, en la creación de esta? Y dejo de lado la empresa ATGEN, que en definitiva es la productora, ¿no? Pero ustedes en la investigación y consolidación del kit. Bueno, el grupo inicial que se formó era de unos 50 investigadores, ¿eh? 50. O sea, cuando arrancó la pandemia había un interés muy grande de todo el mundo por colaborar. La mayoría de nosotros dejamos de hacer los trabajos de investigación que veníamos haciendo y pusimos las energías en esto, pero sí hubo un montón de investigadores. Claro que a los que, digamos, no todos hicieron aportes similares, hubo un núcleo más cerrado que trabajó muchísimo. Sería muy difícil nombrarlos a todos porque hay, como decimos, muchos nombres, pero sí hubo colaboración intelectual con gente que seguía la literatura internacional día a día para aportarnos hacia dónde ir, qué era lo más conveniente hacer, gente que se ocupó de reclutar pacientes, a los cuales aprovecho a agradecer a todos los que donaron su muestra de sangre para este desarrollo. O sea que sí, hubo la participación de muchos investigadores en este proyecto. Profesor Gualberto González, gracias por esta conversación. Felicitaciones para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y un gusto. Muy amable, buena jornada. Frecuencia abierta.